Príncipe. Sabor. Si subiera con Martín Pérez Carreño para la primerísima, la nueva armonía 10. Un saludo para todas las chicas de San Andrés Suyana, que están presentes, hinchas número uno de la primerísima. Ahí estamos entonces. Para toda la gente, los amigos que están ya divirtiéndose, pueden enviar sus respectivos saluditos en un papelito con letra legible. Y también, por cierto, pueden reclamar las canciones.